Aquí en la selva estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos. Porque la selva es fenomenal. Hay todo el año clima tropical. ¡Un, dos, tres! Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Porque la selva mola mogollón. Buenos días, nuestro tercer programa Dan Iguales, aquí estamos. Hoy os quiero presentar a unas colaboradoras y amigas muy maravillosas y estupendas, que estoy muy ilusionada que estén aquí. Buenos días, Elena. Buenos días. Buenos días, Ari. Buenos días. Raquel, buenos días. Buenos días, Dan Iguales. Pues nada, ya sabéis que desde Dan Iguales queremos colaborar en la búsqueda de espacios en los que, o bien solas o bien acompañadas, podamos entretenernos, disfrutar, imaginar, emocionarnos, aprender cosas nuevas, pensar y empatizar unas con otras, seamos de donde seamos, tengamos la edad que tengamos o pertenezcamos a la especie a la que pertenezcamos. Y para ello, recorreremos juntes a Iguales a través de nuestras secciones. Para empezar, tenemos visita, personajes importantes en la historia. En segundo lugar, habla mucho que yo te escucho, espacio de radioteatro. Nuestra tercera sección se llama ¿Y tú quién eres? Historias de habitantes de santuarios. Y para terminar nuestra sección, para hoy tenemos recomendaciones. Queremos ir al zoo, por eso no, que no. Queremos ir al zoo, por eso no, que no. Queremos ir al zoo, porque la selva mola. Esto es una vergüenza. No nos moverán. No nos moverán. No, no. ¡Ah! Ya empieza Dan Iguales. Empieza Dan Iguales. ¡Dan Iguales! Tenemos visita. Comenzamos con nuestra sección dedicada a personas que hacen o han hecho cosas importantes por otras y así poder conocerlas un poco mejor. Nos encanta tener visitas de cualquier edad, lugar o época que nos inspiren o nos hagan reflexionar. Desde Dan Iguales reconocemos sus esfuerzos, su coraje y sus luchas. Como dijo Carmen Molina, no se aceptan conductas excesivamente asertivas en las mujeres, mientras que son consideradas un valor en los hombres. Hoy nos visita, a través de artículos y entrevistas encontradas en la web, Greta Thunberg, la adolescente sueca que lidera la lucha contra el cambio climático. Nací en el año 2003 en Suecia, Europa. Allí vivo con mis padres y mi hermana pequeña. Mi madre es cantante de ópera y mi padre es actor, como mi abuelo. Ahora tengo 16 años y voy al instituto todos los días, menos los viernes. ¿Por qué no vas al instituto los viernes? Porque hago huelga como protesta contra el cambio climático y el calentamiento global. No quiero que sigan destruyendo el planeta. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo huelga? Desde agosto del 2018 voy cada viernes a sentarme frente al Parlamento sueco con una pancarta que pone «Huelga estudiantil por el clima». Al principio creía que esto iba a durar 3 semanas. Nadie confiaba en que pudiese hacerlo, pero lo hice. Después de eso no me quedé satisfecha, así que empecé hashtag Fridays for Future, un movimiento que he visto crecer lentamente día a día. Ahora ya hay miles de ciudades por todo el mundo en las que muchas personas también protestan contra el cambio climático. ¿Y qué fue lo que te empujó a hacer huelga? Con 11 años me deprimí mucho cuando alguien me contó qué era el cambio climático. Me preocupé un montón y no quería salir de casa. Me ayudó a superarlo leer y aprender más sobre el cambio climático y entendí que no se estaba haciendo lo necesario para combatirlo. Entonces empecé mi huelga en casa hasta que conseguí el apoyo de mis padres para que dejaran de comer carne. Yo me hice vegana y también para que dejásemos de montar en avión. Pero eso tampoco era suficiente, así que pensé en protestar fuera. ¿Sabías lo que era una huelga o te lo dijo alguien? Vi la huelga de estudiantes que hicieron las alumnas del Instituto de Parkland, en Florida, donde murieron 17 personas en un tiroteo. Ellas empezaron un movimiento a favor del control de armas y consiguieron que se extendiera por todo Estados Unidos. Salieron en la revista Time. De aquello saqué la idea de mi huelga, pero mi verdadero referente es Rosa Parks. Sobre ella he leído mucho. ¿Nos puedes contar un poco más sobre Rosa Parks? Rosa Parks fue la mujer negra que en el año 1955 rechazó ceder su asiento de un autobús a un hombre blanco en Montgomery, Alabama. Esa pequeña gran acción fue decisiva en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Es muy inspirador ver lo que una persona puede lograr simplemente sentándose en un autobús. Además, también ha sido un gran ejemplo para mí, porque era una mujer tímida e introvertida. Ahora todo el mundo tiende a ser social y extrovertido, pero yo no soy así. Espero que esto inspire y demuestre a todas las personas que son como yo que también podemos ser escuchadas y hacer grandes cosas. ¿Qué cosas has conseguido tú? He ido al Foro Económico de Davos y a la ONU para decirle a los políticos y a la gente que tiene el poder lo que yo pienso. Les he dicho que no son lo suficientemente maduros como para contar las cosas como son y que dejan la carga de la destrucción del planeta a sus hijos e hijas. Dicen que aman a sus hijos por encima de todo, pero les están robando su futuro ante sus propios ojos. Y también me he sumado a las marchas de otras jóvenes para protestar contra el cambio climático en Alemania, Suiza, Bélgica y Francia. ¿Crees que las personas mayores hacen caso a la gente joven? Espero que sí. Yo soy una niña y cuando digo algo, los adultos se sienten culpables. Pero es que no cumplen con sus promesas. Si decimos que las emisiones tienen que detenerse, no puedo entender por qué no se paran. No debería existir blanco-negro cuando se trata de sobrevivir. ¿Te gusta hacer discursos? Prefiero hacer discursos o protestar sentada frente al Parlamento. Si no fuese una persona Asperger, haría otras cosas. No interactúo bien en grupos y trabajo más y mejor cuando lo hago sola que otros activistas que quieren fundar organizaciones, escribir normas y tratados. Me he dado cuenta de que tengo más capacidad de concentración que otras personas, aunque también me canso mucho cuando me quedo sin energía. Por eso, Fridays for Future es un hashtag y un movimiento, no una organización a nivel mundial. Con el hashtag se pide que se investigue más para frenar el cambio climático lo antes posible. ¿Crees que a la gente le gusta tu forma de luchar? He recibido un apoyo enorme de todo el movimiento ecologista y de todo el mundo que defiende el clima. No habría sido posible sin ellos. Parece que mucha gente joven ahora me conoce y también está luchando. Ahora escriben mucho sobre mí y unos políticos quieren darme el Premio Nobel de la Paz. ¿Y a ti te gusta que te conozca tanta gente? Yo no hago nada para ser famosa. No quiero ser un icono para nadie. Pero si ayuda al clima, que la gente me conozca, que lo hagan. Lo que pasa es que ahora tengo que tener mucho más cuidado con todo lo que hago, porque seguro que si un día como pan de una bolsa de plástico, algunas personas me insultarán. ¿Qué piensas que pueden hacer las personas adultas? Tienen que cambiar su mentalidad. No tenemos mucho tiempo. El cambio tiene que comenzar hoy. Greta, ¿quieres mandar algún mensaje? Sí. Sabemos que muchos políticos no quieren hablar con nosotros. Pues bien, nosotras tampoco queremos hablar con ellos. Solo queremos que escuchen a los científicos, porque nosotros solo repetimos lo que ellos llevan años defendiendo. Hemos decidido limpiar su basura y no pararemos hasta conseguirlo. El tema que nos ha acompañado de fondo durante esta historia se llama Wake Up de Melas Leucos, de su álbum Fable. Habla mucho que yo te escucho. pues ha llegado uno de los momentos que más nos gusta en Animales. Hoy os presentamos una pequeñísima adaptación del libro Las gallinas ponedoras, escrito por Lucía Marín e ilustrado por Cecilia Varela. Lo podemos encontrar en la colección Pi de La Guarida Ediciones. El libreto de la obra de Lucía y Cecilia lo podemos encontrar de la mano de la compañía de teatro infantil La Guarida. Se puede descargar gratuitamente en la web www.laguaridaediciones.com. Os recomendamos que visitéis esta web, ya que ofrece muchos recursos muy interesantes para acompañar la lectura. Así que, sin más dilación, que se abra el telón. Bienvenido, querido público. Va a dar comienzo la función. Presten mucha atención a esta peculiar historia que una vez les sucedió a unas gallinas poderosas. Éranse que se eran tres gallinas que vivían muy muy cerca de una granja. Una blanca. Otra negra. Y la última, naranja. He dicho naranja. Vivían libres y felices, comiendo granos y raíces. ¿Cuántas dije? Tres gallinas. Trini, Reme y Ernestina. ¿Seguimos? Sigamos. A ver, ¿por dónde vamos? Ah, sí. Cierta mañana se les acercó el granjero de la granja más cercana. Y con una sonrisa les habló así, sin prisa. Buenos días, gallinas. Hace día que os veo gallineando por aquí al fresco. Así que se me ha ocurrido que podría construiros una casa para que tengáis un lugar seguro y acogedor donde refugiaros. Y... ¡Oh! ¿Una casa? ¡Shh! ¡Dejarle acabar! A cambio, solo os pediré que cada una me dé un huevo al día. ¿Qué os parece? ¿Solo un huevo? ¡Qué fácil! De acuerdo. Y antes de lo que usted crea, se pusieron a la tarea. ¡Un huevo para la casa! Las gallinas ya tenían una casa excepcional y locas de felicidad agitaban sus plumeros. ¡Seremos la envidia de todos los gallineros! A los tres días y un rato, el granjero les habló de un nuevo trato. Fijaos, gallinas, como estáis poniendo tantos huevos, he pensado que ahora necesitaréis más energía. Por eso os ofrezco un pienso de ración doble de proteínas, vitaminas, hierro y calcio. Y... ¡Oh! ¿Pienso? ¡Shh! ¡Dejad de acabar! A cambio, solo os pediré que cada una me dé un huevo más al día. ¿Qué os parece? ¿Solo un huevo? ¡Qué fácil! ¡De acuerdo! Y antes de lo que usted crea, se pusieron a la tarea. ¡Un huevo para la casa! ¡Un huevo para la comida! Las gallinas ya tenían una casa excepcional, una comida excelente y locas de felicidad agitaban sus plumeros. ¡Seremos la gran envidia de todos los gallineros! Otro día regresó el granjero, atusando su bigote y levantándose el sombrero. Queridas gallinas, me he dado cuenta de que al ir de vuestra casa al ponedero perdéis un tiempo muy valioso. Así que os he conseguido un carrito para que podáis ir más deprisa. Y... ¡Oh! ¿Un carrito? ¡Shh! ¡Dejad de acabar! A cambio, solo os pediré que cada una me dé un huevo más al día. ¿Qué os parece? ¿Solo un huevo? ¡Qué fácil! De acuerdo. Thank you. Y antes de lo que usted crea, se pusieron a la tarea. Un huevo para la casa. Un huevo para la comida. Un huevo para el carro. Las gallinas ya tenían entonces una casa excepcional, una comida excelente y un carro sin igual. Y locas de felicidad agitaban sus plumeros. ¡Seremos la gran envidia de todos los gallineros! Una vez más apareció el granjero, de manera repentina, alzando la voz que asustó a las gallinas. ¡Gallinas! He notado que mientras estáis poniendo huevos, no prestáis atención a vuestros pollitos. Pero no os preocupéis, a partir de ahora podréis llevarlos al pequeño corral que he preparado, donde estarán muy bien atendidos por una gallina experta en cuidado de pollitos y... ¡Ah! ¿Una guardería? ¡Shh! ¡Dejadle acabar! A cambio, solo os pediré que cada una me dé un huevo más al día. ¿Qué os parece? ¿Solo un huevo? ¡Qué fácil! De acuerdo. Y antes de lo que usted crea, se pusieron a la tarea. Un huevo para la casa. Un huevo para la comida. Un huevo para el carro. Un huevo para la guardería. Las gallinas ya tenían una casa excepcional, una comida excelente, un carro sin igual, una guardería de lujo. Locas de felicidad agitaban sus plumeros. Seremos la gran envidia de todos los gallineros. El granjero entró al gallinero contando su dinero. A las gallinas ponedoras no les faltaba de nada. Mas el granjero tenía otra idea preparada. ¡Madre mía, gallinas! ¿Habéis visto qué plumas lleváis? Estáis totalmente pasadas de moda. Por suerte, os he traído una nueva colección de plumas a la última. Y... ¡Oh! ¿Plumas nuevas? ¡Shh! ¡Dejadle acabar! A cambio, solo os pediré que cada uno me dé un huevo más al día. ¿Qué os parece? ¿Solo un huevo? ¡Parece fácil! De acuerdo. Y antes de lo que usted crea, se pusieron a la tarea. Un huevo para la casa. Un huevo para la comida. Un huevo para el carro. Un huevo para la guardería. Un huevo para las plumas. Así que las gallinas ya tenían una casa excepcional, una comida excelente, un carro sin igual, una guardería de lujo, plumas nuevas, relucientes. Y locas de felicidad agitaban sus plumeros. ¡Seremos la gran envidia de todos los gallineros! De este modo iba pasando una semana tras otra. El granjero cada vez les proponía más cosas. Un veterinario, un gimnasio, un televisor, casas y carros más grandes, hasta una escuela de idiomas. Y las gallinas pone que te pone, cada día. Tantas horas para pagar al granjero. ¡Qué sofoco! ¡Ay, señoras! Un huevo para... Un huevo para... Un huevo para... Pa, pa, pa, pa, pa. Un huevo para... Un huevo para... Hasta que una mañana... ¿Qué te pasa, Ernestina? Tienes mala cara. Ay, amiga, desde ayer estoy en vilo. Me siento en mi sitio. Aprieto, miro. Aprieto y miro. Y el ponedero vacío. ¡Vacío! ¡Qué congoja! ¡Qué agonía! ¿Cómo voy a pagar al granjero si cada cosa cuesta un huevo y no consigo yo ponerlo? ¡Caray! Demos un paseo, que quizá tomando el aire te sientes mejor y te sale algún huevo. ¿Qué haces aquí, Trini? Me gusta comer raíces, de vez en cuando. ¿Del suelo? ¡Puah! ¡Qué asco! ¡Qué va! ¡Probad! ¡Están deliciosas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pues es verdad! ¡Muy, muy, muy sabrosas! Me recuerdan cuando éramos jóvenes y vivíamos a nuestro aire. ¿Os acordáis? Lo quedaría por volver a aquellos tiempos. ¿Podemos volver? ¿Cómo? Saldremos por el agujero. ¿Qué agujero? He ido haciendo un agujero con el pico, poco a poco, para salir de noche a ver las estrellas. ¡Ay! Pero si nos marchamos, ¿qué haremos sin pienso, ni casa, ni carro? Tranquila, seremos un equipo. Si tenemos hambre, comeremos. Si tenemos frío, nos achucharemos. Nos daremos baños de arena, sin agobios ni tormentos, y tendremos cerca a nuestros polluelos. Como no tendremos prisa, no necesitaremos el carro. Y sin espejo, ¿a qué le importan las plumas de moda? ¡Volemos hacia la libertad! Aquella misma noche, mientras la granja dormía, recogieron a sus pollos y, con mucha valentía, ahuecaron el ala, bravas las tres amigas. Para que luego no digan que a quien no se atreve algo parece una gallina. Tres hurras para las gallinas. ¡Ip, ip! ¡Hurra! ¡Ip, ip! ¡Hurra! ¡Ip, ip! ¡Hurra! A la mañana siguiente, el granjero, sorprendido, vio que allí no había gallinas, ni huevos, ni pollitos. Habían desaparecido, sin decir ni pío. No puede ser. Ahora, ¿cómo voy a hacer? No, you've been a good friend. And that's in the thick and thin. And I know it's never gonna end. Cause you've been a good friend. Acabamos de escuchar Good Friend de Jason Shaw, de su álbum Audionatic Acoustic. Aniguales, un programa para todas las edades, donde las historias cuentan. ¿Y tú quién eres? Hoy en nuestra sección de ¿Y tú quién eres? Vamos a recordar a otra luchadora. Su nombre es Muriel y vivió en el santuario Compasión Animal. Muriel pasó 5 años en una jaula sin poder moverse. Muriel pasó 5 años en una jaula sin poder moverse, teniendo hijos una y otra vez, y siempre tuvo que ver cómo se los quitaban sin que ni siquiera se pudiera despedir de ellos. Un día se puso enferma y no pudo levantarse. Solo necesitaba una inyección de calcio para recuperarse, pero nunca se la dieron. El día que rescataron a Muriel, se la encontraron tirada en el suelo con varias heridas y sin poder moverse. Llevaba así 1 mes y sus músculos estaban muy débiles. Nadie creía que pudiera sobrevivir. Pero las personas del santuario prefirieron luchar junto a ella y darle una oportunidad para vivir. La llevaron al santuario y cada día la incorporaban con una pequeña grúa. La ayudaban a comer, a beber y después de 10 meses Muriel se encontraba mucho mejor. Le gustaban las visitas de sus amigos y los mimos. No sabían si podría volver a caminar, pero aún así en el santuario la estuvieron ayudando a conseguirlo durante 1 año y medio. Muriel era simpática y cariñosa. Estaba disfrutando de la vida, algo que no podía haber llegado nunca a imaginar en aquella granja. Así que había que seguir ayudándola. Y le consiguieron una especie de silla de ruedas adaptada para ella, para poder desplazarse y salir a pasear junto con las demás. Muriel consiguió, con su silla, echar pequeñas carreras con sus amigos. Recibió baños bajo el solete veraniego, muchos mimos, amor, cariño y diversión. En el santuario hicieron que cada día de Muriel, que estuvo allí, su vida mereciera la pena para ella y de alguna forma intentaron compensarle los 5 años de sufrimiento que pasó en la granja. Muriel era una cerda a la que lo que más le gustaba era que le rascasen debajo de la barbilla. La historia de Muriel dio la vuelta al mundo y mucha gente aún la recuerda, igual que nosotras. Si quieres colaborar a que las personas del santuario continúen salvando vidas, puedes visitar su página web www.compasionanimal.org. Como ellas también dicen, juntas podemos cambiar el mundo. Para hoy tenemos... Hoy en nuestra sección de ¿Y tú quién eres? Os vamos a hablar de no sé qué nos vamos a hablar, porque no es nuestra sección de ¿Y tú quién eres? No, no es esa sección, ¿no? Estamos en la sección para hoy tenemos. ¡Ay, las cabezas! Bueno, pues en nuestra sección de hoy de recomendaciones para hoy tenemos, os vamos a hablar de la película de animación Animal United, también traducida al español o al castellano como Animales Unidos o Animales al Ataque. Esta película alemana, dirigida por Reinhard Kloss y Holger Tappe, está inspirada en la novela infantil La Conferencia de los Animales de Erich Kästner y cuenta con la música del compositor David Newman. Esta película trata de la falta de respeto de los seres humanos con el medio ambiente y las demás animales. La fusión de los glaciares en los polos, los grandes incendios en las tierras australianas y demás catástrofes provoca una rebelión en los animales, quienes intentan descubrir lo ocurrido e intentar salvar así su tierra. Esta peli pretende concienciar a los más peques sobre la necesidad de luchar por el medio ambiente y de ser solidarios con todas las animales. Se estrenó en el año 2011 y es para todos los públicos. La podéis encontrar en algunas bibliotecas públicas de Madrid o también tenéis enlaces en español, inglés e italiano en YouTube. A continuación, os dejamos con nuestro pequeño resumen. No os lo perdáis, pero antes, nosotras nos despedimos. Os esperamos a finales de junio en el siguiente programa de Niiguales. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Una osa polar, 2 tortugas centenarias, un canguro y un monstruo de Tasmania han visto cómo los humanos destruían sus hogares. Forman un grupo de aventureros que inicia una búsqueda desesperada por encontrar un lugar donde no haya humanos. A ellos se les suma Carlos, un gallo que ha logrado escapar del cuchillo de un cocinero. Mientras tanto, en Okavango, África, Billy, un suricato torpe y despistado, se empeña en conseguir agua para su familia. Hace tiempo que debería haber agua en la sabana, pero los humanos han construido una inmensa presa y los animales están muriendo de sed. Billy, el suricato, tiene un fiel amigo, Sócrates, un león vegetariano y pacifista. Sócrates advierte a Billy de que si va en busca del agua llegará al Valle de la Muerte, pero Billy no escucha. Billy, Sócrates y los otros animales se encuentran en el Valle de la Muerte y juntos deciden ir en busca de un mundo mejor. A ellos se les unirá Maya, una niña humana harta de escuchar promesas vacías de políticos, y Toto, un chimpancé nacido en un zoo. Pero el grupo de amigos tendrá que enfrentarse a su archienemigo, el cazador humano, ansioso de sangre.